List 8. No vale la pena. It's not worth it. Si no les animas, perderán su entusiasmo. If you don't encourage them, they'll lose their enthusiasm. Este remedio servirá por ahora. This remedy will do for the time being. ¿Cómo va la campaña de publicidad? How is the advertising campaign going? Ella se negó a darle la mano. She refused to shake his hand. Es asombroso cómo logras convencer a la gente de lo que sea. It's amazing how you manage to convince people about anything. ¿Cómo puedes permitirte el lujo de perder tantos días de trabajo? How can you afford to miss so many work days? Vamos a labrar nuestro futuro en base a la fuerza de nuestros vendedores. We are going to build our future on the strength of our salespeople. No hagas caso a lo que te dije ayer. Never mind what I told you yesterday. Lo que importa es lo que te estoy diciendo ahora. What matters is what I'm telling you now. Es una etapa difícil de nuestro crecimiento. It's a difficult stage in our growth. No hacemos previsiones a largo plazo. We don't make long-range forecasts. Solo lanzamos misiles de largo alcance. We only launch long-range missiles. Esta reunión es una pérdida de tiempo. This meeting is a waste of time. Es inútil continuar. It's pointless to go on. Me sentía tan violento que quería esconderme. I felt so embarrassed that I wanted to hide. Hay tiempo de sobra para todo eso. There's plenty of time for all that. Él, al final, cedió ante la presión. He finally gave in to the pressure. No podía aguantar la presión. He couldn't stand the pressure. No estoy aquí para resolver tus problemas. I'm not here to solve your problems. Estamos ante un gran reto. We're facing a great challenge. Los políticos van a estropear todo. The politicians are going to ruin everything. No te quedes atrás. Don't fall behind. No lograron avisar a la gente a tiempo. They failed to advise the people in time. Este cuadro presenta un desglose de las ventas por regiones. This chart shows a breakdown of sales by region.